conseguí dibujar tus espacios en blanco. Si mi alma se mueve por cielos abiertos y tú tienes miedo a volar, si conjugas la vida en pasado imperfecto y jamás aprendes.